noche espera tu regreso. Y vamos, nena, solo un poco de alcohol. Mueve las caderas con este rock and roll. Enloquece amor. Enloquece amor. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos de nuevo a Radio Urbana, la radio radicalmente democrática. Bienvenidos a Pósima. El día de hoy en el calendario maya es un otoj. Más adelante vamos a adentrar más en qué significa esto. Es un día muy especial donde nosotros podemos agradecer a la vida lo que tenemos y compensar y reconciliarnos con nosotros y con el entorno. Pósima es un programa, es un espacio dedicado para explorar diferentes artistas, diferentes tipos de personas que se dedican a hacer cosas y hacer y crear y hacer que todo se logre y se vea fácil. Entonces este es un espacio donde vamos a estar averiguando y explorando toda la trayectoria y las piedras y los obstáculos, cómo han sido vencidos por nuestros invitados. El día de hoy nuestro invitado especial es el señor Luban Blues, a quien quisiera que nos cuente un poco quién es Luban Blues. Bueno, gracias. Bienvenido. Gracias, Gina, por la invitación aquí al programa de Radio Urbana, al programa Pósima. Pues Luban Blues siento, bueno, para mi forma de pensar es como un personaje que quise crear luego de empaparme mucho de blues, de la música de blues y de leer todas sus historias, que siempre han habido bluesman que vienen desde principios de 1900 hasta hoy en día. Hay muchos países donde siempre hay alguien que se dedica al blues y no sé por qué Guatemala tendría que ser la excepción. Ajá. De eso salió Luban Blues. ¿A qué edad empezó Luban Blues? ¿O cómo nació Luban Blues? Bueno, mi primer contacto con la música fue de pequeño con mi abuelo, era músico, entonces me enseñaba un poco de piano a la edad como de 8 o 9 años, pero la verdad nunca me centré mucho en la música, desde pequeño, era normal. Luego en la adolescencia ya me empezó a interesar la guitarra, pero así con el blues, realmente con el blues comencé hace unos 5 o 6 años más o menos, ya a explorarlo, a empezar a tocar blues y a empezar a buscar lugares donde poder expresar ese sentimiento. ¿En qué momento te diste cuenta de que tenías ese don o cómo lo notaste? ¿Hubo alguna cosa especial que pasara? ¿Fue algo que solo pasó y ya estaba entonces en tu vida porque de familia? ¿O cómo salió eso? ¿Cómo salió ese fuego de ti? Pues sí, me imagino que de familia tenía algo que ver porque tanto mi abuelo como mi papá son músicos también. Bueno, mi papá lo hacía como una ayuda extra, ¿verdad? Mi abuelo sí fue profesional en ese sentido. Y eso fue algo que me impulsó a mí también a querer buscar vivir de la música, ¿no? Así como él lo pudo hacer con circunstancias mucho más adversas que yo, porque no lo iba a poder hacer yo, fue lo que me preguntó. Entonces yo siento que de ahí comenzó mi interés real, no tanto de blues, sino de la música, porque comencé a explorar rock, de primero rock, ¿verdad? Escuchaba música psicodélica, pero me di cuenta de cuáles eran los grupos que influenciaban a ellos, ¿verdad? A los Doors o a La Crema o todas esas bandonas, o Jefferson Airplane, era el blues. Entonces ahí fue donde empecé a investigar, entonces me di cuenta de que era lo que ¿Cuántos años es que tú tienes? Yo tengo 28. 28, entonces ¿a qué edad empezaste y con qué instrumentos tocas o qué? Sí, comencé con la guitarra. Fue como, sí, en la guitarra fue como los 20 años más o menos, luego comencé a probar con la armónica, ¿verdad? Algo que pensé que no lo iba a poder hacer porque siempre se me han sido algo difícil los instrumentos de viento, pero llevo como 2 años con la armónica, o un poco menos tal vez, y es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ahora con el blues sí, como igual como 5 años, de que yo me puedo declarar que sí puedo tocar, o sea, música, es porque antes era como tocar simples notas, ¿verdad? Entonces, eso no lo tomo en cuenta en mi vida, lo tomo desde que de verdad decidí llevar el blues a las calles, ¿me entiendes? Compré un amplificador de baterías y dije, vamos a La Sexta a conectar el ampli y a tocar el blues, como lo hacían los padrinos. ¿Y cómo fue esa primera vez o en dónde empezaste a tocar? Sí, comencé en La Sexta Avenida, como te digo, con ese amplificador, ¿verdad? Tenía dos entradas para guitarra y para voz, un amplificador de baterías. Entonces comencé ahí cerca de Saúl Méndez, ahí donde está, ahí por el Cine Lux. Luego ellos, al escuchar lo que hacía, me ayudaron por un momento en darme electricidad, entonces se me hizo más fácil, ¿verdad? Ya no gastaba en baterías, sino solo me ponía ahí y empezaba a tocar. Luego fui conociendo gente que estuvo dispuesta a ayudarme en esto y hasta la fecha, ¿verdad? Ya tengo el trío armado de bajo y batería, guitarra, voz, armónica. Uh-huh. Sí, a mí me gustaría explorar un poquito más dentro de eso. Por ejemplo, cuando tú dijiste, bueno, voy a ir a la sexta, ¿pasó algo? ¿O fue simplemente de, bueno, ya tengo listas mis canciones y voy? ¿O solo fluyó? Las canciones, cuando yo decidí eso, ya tenía un repertorio en la cabeza para hacerlo. O incluso el blues es más de sentimiento, no es tanto de estarlo ensayando, sino es más de agarrar la guitarra. Y en la sexta pasan demasiadas energías, de verdad que cuando uno está ahí es algo difícil concentrarse realmente en lo que está haciendo, que pasa mucha gente que, o sea, o se quedan, o solo pasan, o te ignoran, o te aplauden, o incluso te dicen, eso ya no está bien, ya pasó de moda, no lo toques, eso. O sea, ahí me ha pasado de todo, de verdad. Pero ha sido para mí uno de los mejores escenarios donde he estado, porque hay demasiada gente la que pasa, y también me ayudó en esos comienzos a ganar dinero también, ¿verdad? ¿En dónde, ahorita en la actualidad, en dónde tocas, en dónde te podemos escuchar? Pues ahorita, lugar fijo, no estoy. O sea, no tengo para tocar, siempre estoy viendo dónde, ¿verdad? En Trabarroque hemos estado tocando, el sábado pasado estuvimos ahí, con otra gente que anda haciendo blues también en Guatemala. Ese es el plan, nos estamos uniendo la gente que está haciendo el blues para comenzar algún camino aquí en Guatemala, que creo que no es imposible, que yo me di cuenta de la buena aceptación que hay por el blues entre la gente en la sexta, en todos los niveles, ¿verdad? Hay una buena aceptación. Entonces queremos comenzar a forjar un camino aquí en Guatemala. Bueno, yo te pregunto esto más que todo porque, como te decía al principio del programa, el objetivo de este programa es contarnos cómo es, porque ahorita tú nos lo estás contando de una manera muy linda. En realidad es súper bonito el hecho de que vengas de una familia de artistas, porque eso te abre las puertas a que hagas las cosas con más libertad. Pero sí, por el hecho de que no es fácil el desenvolverse, el que te conozcan, el estar en un lugar, ese proceso, ¿ha habido algo que te haya fortalecerte para eso? ¿Te ha hecho fortalecerte para querer eso? ¿O todo ha ido fluyendo así súper suave? No, sí, definitivamente cada día, cada nuevo día hay que hacer algo, o sea, de verdad, por el blues, si es que de verdad querés. Quería llevarlo a algún lugar, ¿verdad? He tenido, bueno, también tengo en otras cosas en las que trabajo también, entonces también eso me aparta un poco, pero realmente la pura necesidad de expresarse y de que todo el día escucho el blues y todo el día siento el blues y cada noche y siempre, entonces esa misma fuerza es la que me hace seguir, ¿verdad? Y seguir, y como, no sé, me causa algo de gracia cuando mucha gente que no he visto desde hace tiempo me dice, y seguís tocando, así como que fuera una opción, ¿verdad? Es que tocar no, para mí no es una opción, es como una necesidad casi fisiológica, ¿me entiendes? De expresarse, no va a poder pararlo, o sea, nunca, ¿me entiendes? O sea, no está en la idea esa, ¿verdad? Bueno, me surge otra idea, otra duda de esto. Por ejemplo, estamos hablando de que tú tocas blues, pero ¿en ti nacen canciones de otro tipo o toda la música y todas las armonías que vienen de ti son así, o antes escribías de alguna manera? O Sí, antes tenía una banda que se llamaba Alas de Viento, que realmente no era tan blues, sino era más rock. Entonces era eso lo que, como comencé fue con eso, con el rock. Luego ya con el blues, pero sí tengo muchas canciones que no solo son blues, no sé ni qué género ponerles, ¿no? Si rock psicodélico o rock, no sé. Las tengo ahí, ¿verdad? También para grabarlas en un futuro también y para presentarlas, ¿verdad? Pero realmente ahorita estoy metido en el blues, estoy ahí encarcelado y me gusta. Bueno, ahorita vamos a conocer la primera canción tuya. Nos gustaría mucho que nos contés cómo nace esta noche, cuál es la historia. ¿A qué género pertenece entonces esta? ¿Esta sí es blues? Bueno, esa canción surgió hace tiempo. Digo esto, ¿va? Para que no vayan a pensar mal. Porque surgió cuando todavía era época de, de que estamos terminando la carrera del colegio, ¿no? O sea, entonces recuerdo que llegué a una parada de bus aquí en el centro y esperando el bus, de repente se abrieron las puertas de un colegio que estaba cerca y empezaron a salir un montón de gente, a chavas y chavos. Y entonces estaba en la parada de bus y llevaba mil lentes, ¿verdad? Siempre. Un sombrero por ahí, entonces se pararon unas chavas que estaban ahí esperando el bus, me comenzaron a decir, sí, qué buena onda, que el sombrero y todo. Entonces, llevaba así, es que comenzamos a hablar, pues fue una gran charla. La cosa es que comencé a hablar con una de ellas, que fue la última en quedarse, porque era otro bus el que pasaba, y diciéndole si la podía ir a ver, si la podía visitar. Entonces, de ahí surgió la letra realmente de esa plática que tuve con ella, porque como ni modo, estábamos en tiempo de que, ay, no, es que no me dejan que me van a ver, chavos, va, porque. Y peor que ya era mayor, pues, ¿me entiendes? Ya está. Pero vamos a que... Así surgió esa letra. Luego, ella misma lo dice a la letra, ya no creo que tenga que explicarlo más, pero lo digo porque yo también estaba en esa época, pues, para que no se piense que ando atrás de patojitas. Bueno, pues entonces nos quedamos con esta noche. Bienvenidos a Pócima en Radio Urbana. Estamos aquí con nuestro invitado especial, Luban Blues. Luban Blues, cuéntanos por favor, ¿Cómo hiciste para realizar este disco? ¿Cuánto tiempo trabajaste en él? ¿Quién lo grabó? ¿Qué grabaste? ¿Cómo fue todo el proceso? Sí, pues lo grabamos en Audiodata, es un estudio que está aquí por la zona 2, por la universidad esta, que está aquí en la Mariano Valdez, más o menos, ajá, ahí. Fue un proceso de grabar 10 canciones y, bueno, realmente eran las canciones que nos fuera a dar tiempo en el margen de horas que nos dio esta persona. Yo fui con la idea de grabar solo la guitarra, las armónicas y la batería, porque no tenía algún bajista, ¿verdad? Pero luego de hablar con la persona del estudio me dijo de que no era buena idea, de que intentara grabar los bajos. Y yo le decía que no, que entonces me iba a llevar más tiempo y no iba a poder grabar nada. Total, me convenció y yo paré grabando los bajos, armónica, la voz, y un amigo se hizo la batería. Y fue algo especial eso porque pude descubrir ahí de que puedo tocar bajo también. Porque yo decía, no, yo guitarra, yo bajo, ¿cómo? Pero descubriéndolo, la verdad no fue tan difícil hacerlo. ¿En el momento fue que aprendiste tú? Sí, o sea, llegaba al estudio y luego, porque él me decía, es que no puedes dejar el disco así sin bajo, se va a ir muy... Pero yo le digo, mano, ¿pero qué crees que haga? Pues no, si me pongo a grabar el bajo, se me va a acabar las horas, el dinero, ¿y qué voy a grabar? ¿Una canción? Entonces, fue así como surtió y sí me llevó unos 2 o 3 meses más o menos de mucho esfuerzo, como todo, ¿verdad? Me abrió los ojos también que no es nomás de que, sí, ya estamos ensayados y vamos a grabar, ¿sabes cuándo? No es así. Es algo complicado, pero es una experiencia que por lo menos al siguiente hace qué cosas debo de hacer y qué cosas debo dejar de hacer para una mejor producción, eso sí, como experiencia. Ahora, otra duda. ¿Cómo hiciste para conseguir todo lo que se necesita para costeártelo? Cuéntanos. Pues sí, yo tengo también, bueno, es un, no sé cómo, no, como además no es negocio ni empresa, pero alquilo sonido también. Entonces, en ese tiempo tuve bastante, bastante trabajo eso en esos meses, ¿verdad? Entonces, de ahí salí, también de los conciertos, ¿verdad? También tuve que vender una que otra cosa también para poder ahorrar y todo. Pero no me arrepiento porque era lo que quería, ¿verdad? Y así fue como lo fui costeando, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste esperando para poder hacer esto? ¿Y en cuánto tiempo viste realizado tu sueño? O sea, ¿cuándo fue que dijiste, no fechas, disco? Pensemos en un aproximado. Sí, pasé, bueno, para hacer las canciones sí me llevó tiempo, pero me salían rápido hasta la fecha. He estado siguiendo, haciendo canciones, ¿verdad? Casi una por semana, o si puedo, diario me podría hacer, ¿verdad? Pero esas canciones sí salieron. Tuve que practicarlas en un año más o menos, o un año y pico, de cuando dije quiero grabar a cuando se llegó a dar, ¿verdad? Cuando empezó el proceso. Bueno, entonces fue bastante rápido, la verdad. Sí. Ahora, tengo otra pregunta. A mí me gustaría mucho saber, ¿cuántas canciones tenés entonces? Aprox. ¿Grabadas decís tú o en todas las que tengo? No, de las que tú has escrito. No las he contado, la verdad, pero tengo como unos 4 o 5 discos aquí en mi cabeza. Y próximamente espero hacer el otro, solo es de poder juntar todo lo que necesito, ¿no? Y en sí seleccionar las canciones que las seleccionaste tú, las seleccionó tu público. No, yo, porque realmente son las primeras que comencé a hacerlo, o sea, que comencé a escribir, ¿verdad? Quiero llevar este orden, aunque a veces me gustaría hacer más las que he hecho últimamente que las que hice posteriormente al disco, ¿verdad? Pero ahí sí voy a tener que escoger cuál es, la verdad. Bueno, hay una pregunta muy importante que a mí me gustaría que me digas. Bueno, ya dijiste que eres polifacético y haces más cosas, pero ¿por qué es que haces lo que haces? Sí, porque la verdad no me veo haciendo otra cosa, porque suficiente experiencia tuve cuando uno hace las prácticas, ¿sabes? Antes de grabarse, que decís, ya eso no es para mí, no voy a estar aquí metido. Sí puedo hacer otras cosas. Y cuando me di cuenta de que podía sacar diario, aunque sea algo, pues, cuando comencé era así, ¿verdad? Era salir a la sexta y ver cuánto podemos sacar, ¿verdad? Para el mañana o tal, y sí, y hasta la fecha no me puedo quejar, o sea, siempre... Nunca he pasado tanta necesidad realmente, entonces por eso lo puedo seguir haciendo y creo que no me veo haciendo otra cosa más que no sea eso. Y lo decidí porque es lo que me apasiona realmente. El blues, cada nota, cada sentimiento es otra cosa, ¿me entiendes? Es una fuerza extra. Ya. Entonces, me gustaría mucho que me dijeras, dentro de todas las cosas que tú haces, ¿hay alguna cosa que tú hagas así para mantenerte? ¿Qué haces para mantener la mentalidad que mantienes o solo dejas que tu vida fluya? ¿Te conectas con algo? ¿Vas a algún lugar en especial? ¿Qué? Sí, yo siento que es el paso a paso de cada día, ¿verdad? O sea, cada día las cosas que hago, las cosas que me suceden en todo ámbito, ¿verdad? Tanto sentimental como emocional, como familiar o todo, siempre llegan a un común denominador dentro de mí que es donde se empiezan a juntar todas las experiencias para empezar a crear inconscientemente. Es algo inconsciente que yo no digo me voy a inspirar hoy en la puerta de mi cuarto, por ejemplo, y le voy a hacer una canción, sino simplemente cuando miro, o sea, hay un conjunto de cosas que me hacen inspirarme de alguna manera. ¿Pero cómo es que tú te conectas? O sea, ¿es algo así natural o haces practicas algún ejercicio, haces algo para tener ese tipo de conexión que no todo el mundo la puede tener? Pues porque hablas con otras personas y te van a decir que para hacer una canción posiblemente se tarden más tiempo o… ¿Me entendés, verdad? No, para mí es algo que sale, o sea, obviamente hay cosas con las que uno se puede ayudar, obviamente, a como echarse un par de tragos y algo más, y tal vez así te abre más la inspiración, pero realmente siento que es algo más natural, o sea, a la hora de estar con la guitarra es algo natural que fluya la música o el sentimiento, ¿verdad? No siempre, pues, puedo pasar también uno o dos días que tal vez ni practiqué, pero cuando lo practico de nuevo, de repente nace una canción, ¿verdad? Uno hace algo. Siento que es algo más natural. No tengo alguna… algo parece que para hacerlo, ¿me entiendes? Sí, no, es más, entonces tú todo lo que has desarrollado lo has desarrollado de manera natural. Sí, se podría decir que natural, ¿no? Bueno, aunque los sentimientos siempre están ahí influenciando, pues, ¿me entiendes? ¿Y qué tipo de otras cosas son las que tú haces? Cuando dices que haces más cosas, ¿qué más hace Luban Blues? ¿Pinta? ¿Qué más no, en haces? El ámbito del arte solo música, realmente. ¿Solo no, música? Lo de la pintura nunca se me ha dado. Ni, no, pero me refiero a que ¿qué más haces? O sea, a la hora de escribir, porque todo eso está en la mente, dibujas tú tus… Como me estabas diciendo, ¿cuántos discos tenés en tu cabeza? O sea, en tu cabeza ya hay… Sí, no, eso por sí. Eso te digo, o sea, ahí hay unos dibujos ahí, ¿cómo los vas sacando? ¿Cómo decidís qué dibujo sacar? Sí, como te digo, tengo un archivo donde estaba grabando solo las ideas de las canciones, ¿verdad? Las grabo solo para que no se me olviden, porque eso cae mal cuando uno se pone, se te ocurre una buena idea o algo así, y si no la grabas o la escribís, entonces, ¡buah! ¡Qué ganas, ¿verdad? Sí, así es como están, y para escoger, la verdad… No sé, es que todas, eso es lo que más me cuesta a mí, escoger las canciones que interpretar, pero también a veces por las circunstancias, ¿verdad? Según de cómo estés de ánimo, vas a cantar esta canción u otra canción, eso también es importante. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita vamos con la receta del día. El día de hoy el té que estamos tomando es un té de menta. El té de menta es un té que nos puede ayudar a que todos los nutrientes de nuestro cuerpo sean absorbidos de una manera positiva y así nos ayude a tener una buena digestión. También el té nos ayuda cuando nosotros queremos estudiar y estamos un poco estresados. La menta nos ayuda a limpiar nuestra cabeza, ya que tiene muchos antioxidantes que nos ayuda a liberarnos y a oxigenar nuestro cerebro. Es antiespasmódica, ya que si entonces tenemos una comida y hay algo que nos haya caído mal, nos puede ayudar a que fácilmente pues hagamos digestión. Ahora, antes me gustaría que nos presentes la siguiente canción, que me digas una pequeña historia de ella, es El Llamado del Lobo. El Llamado del Lobo fue un viaje realizado a los Cuchumatanes. Bajamos a medio camino. Y empezamos, o sea, nos bajamos del bus a medio camino cuando regresamos de Todos Santos Cuchumatanes y decidimos caminar y caminar, íbamos con cuate y decidimos caminar y caminar y caminar, buscando riscos, buscando paisajes. De repente estábamos sentados viendo la niebla y todo era muy místico y empecé a escuchar un aullido así muy, muy claro, muy hasta que, aquello que hasta la piel se te pone así de gallina. Entonces ese me ocurrió que podía haber sido un lobo, no sé, me imagino que no hay lobos en Guatemala, o tal vez fue un perro o algo, pero realmente de ahí surgió esa canción realmente, de entre paisaje de los cuchumatanes, fue algo muy fuerte. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Pócima en Radio Urbana. Vamos a hablar un poquito acerca de la energía del día de hoy. Hoy en el calendario maya es Uno Toj. Toj es la energía, es una energía muy linda que nos brinda la oportunidad de poder nosotros disculparnos con el Ajau y reconciliarnos acerca de nuestros actos. Es un día especial donde nosotros podemos dar ofrenda. Podemos venir y podemos hacer de darle una ofrenda a alguien que sea necesitado en la calle, o podemos compartir algo con algún amigo o algún familiar, o puede ser que alguien venga y nos cancele a nosotros algún tipo de deuda. Específicamente el Uno Toj, leyendo hoy en un libro donde nos explican específicamente qué hacer en cada día, nos habla de que es un día especial para que nos disculpemos con el Ajau, para que pidamos perdón a nuestras abuelas y a nuestros abuelos por nuestros abuelos difuntos. Entonces es un día bien lindo porque tenemos la oportunidad de nosotros poder pedir por nuestros difuntos y que ellos también puedan seguir en el camino y en su trayecto de una manera pues más rica, más acompañada, nosotros brindándoles nuestras oraciones. Según el invitado de la semana anterior, él dice que el día de hoy nosotros podríamos poner velas de color negro y rojo, ya que el día de hoy se ilumina con la noche del fuego sagrado a la hora de nosotros presentar nuestra ofrenda a la Hau, para nosotros poder ser agradecidos por todos los bienes que nosotros recibimos a diario y por todas las lecciones de vida que viene a nosotros con conciliarnos, el aprender a agradecer, el aprender a decir que sí, que gracias a la vida por estar aquí, por estar ahora. El Toj es una energía muy, muy especial, es el fuego sagrado, es el día en que nosotros podemos agradecer y agradecer y conciliarnos y limpiarnos si lo hacemos de una manera consciente. Ahora, si estamos mal aspectados, pues también tenemos el inconveniente que podríamos venir y tener algún tipo de, como de la ley de causa y efecto, que puede ser que nosotros en la mañana hayamos saludado a alguien o alguien nos haya saludado de una manera muy positiva y nosotros venimos y le volteamos la cara, puede ser que después, más tarde, alguien más pues nos la voltee un poquito peor. Entonces, el día de hoy es un día muy especial en donde cada 20 días nosotros tenemos la oportunidad de conciliarnos con todo esto, con todo lo que es, con todo lo que es energía, y muchas veces no la sentimos y no las vemos. A ver, Lu, tengo una duda. En cuanto a todo esto, ¿tú crees en todo lo que es energía o cómo manejas tú esto, o estás lejos de todo lo que es espiritualidad o algún tipo de religión o algún tipo de filosofía? ¿En qué crees tú? Bueno, no, yo no practico ni sigo ninguna religión, pero sí, obviamente he sentido que hay una energía extra, ¿verdad?, a todo esto. Como lo leía en un libro, se puede alcanzar los estados de conciencia alterados, ya sea con la oración, ¿verdad?, o con otras cosas, ¿verdad?, con otras herramientas. Y bajo ese prospecto siento que sí lo he podido alcanzar con otras herramientas, ¿verdad? Y yo sé que está ahí, pero no creo realmente que haya una voluntad suprema sobre la voluntad creadora. No lo creo, pero sí he podido percibir de que hay algo. Hay otras dimensiones pues que realmente son muy fuertes, que tanto así que puedan influir en nuestra vida, no lo soy seguro, pero sí. Yo te lo pregunto porque a la hora de verte en tus conciertos, cuando uno ve a un músico, uno puede notar cuando ese músico está conectado con algo. Entonces, yo desde aquí afuera, lo que yo he percibido al verte y la razón por la cual eres uno de los invitados de acá, es porque yo te veo y siento y veo esa luz y esa vibración que está a tu alrededor, porque ahí está. Y fijo que así es, porque cada vez que estamos en un concierto tuyo, pues vemos como muchas personas que posiblemente nunca te hayan escuchado, se nota la reacción en cómo mueven un brazo, cómo bailan. Tú lo ves porque tú estás enfrente. Entonces, en ese momento en el que tú estás conectado con eso que yo veo, ¿qué es lo que tú estás sintiendo? Porque yo sí veo esa conexión en donde hay un estado alterado de conciencia en ti manifestándonos a nosotros la música cuando la estás haciendo. Entonces, por eso te lo pregunto, ¿verdad? Porque te cuento que por eso eres invitado de aquí, ¿verdad? Ah, porque yo sí veo esa luz. Gracias, sí. Y sí, es algo que sale. Está, ¿no? Es el poder de la música, siento, es el poder de estar escuchando lo que estás sintiendo, o sea, de poder expresar en un instrumento todos los sentimientos y emociones. Porque eso es algo que también me identifiqué yo con el blues, porque la mayoría de historias de bluesman y de gente es porque, o sea, aparte que sufren más de la cuenta por cuestiones sentimentales, ya sea por amor o por cosas así, eso es como una fuerza, ¿verdad?, que te dan para poder hacer las canciones y todo eso. Entonces, esa conexión que siento en el escenario es como decía al principio, es convertirme en el personaje que está haciendo el blues y alejarlo de la persona que soy, como ahorita que estoy hablando, como cuando estoy en la calle o cuando estoy en mi casa. O sea, a la hora de subir al escenario es como que sale el personaje que te digo, que es de Luban Blues. Entonces, esa conexión es, sí, yo lo he notado que se lo he podido percibir, transmitir a la gente, perdón, se lo he podido transmitir y es algo muy bonito, que también eso me hace también seguir, ¿verdad? Pero no, o sea, no es que sienta que esté conectado con algo extra más que con la música. Es como no consciente, pero sí lo sentís. Sí, da, fijo que lo siento. Yo he llegado, han habido momentos que hasta he llorado cuando he estado cantando o tocando una canción de blues muy, así que le pongo todo, ¿verdad? Pero siento un gran desahogo cuando pasan esas cosas. No me pasan todas las presentaciones, pero sí me ha pasado. Y lo puedo transmitir también. Pues cabal, por eso era la pregunta, ¿verdad? Porque sí, sí yo he percibido esa magia y he escuchado de esa magia, he escuchado cómo las personas se nota, uno nota la diferencia en las presentaciones, cómo queda la persona después de. Entonces, en tu caso específico, sí hay una diferencia en la emoción del público. ¿Qué te han dicho? Por ejemplo, porque me imagino que tiene que ver alguna historia de alguien que te haya dicho algo. Ah, sí, sí, han oído. Sí, la verdad, he recibido mejores comentarios que peores, afortunadamente. Pero contame, yo quiero oírlo, quiero que nos cuentes a todos, porque qué bonito que tú lo sepas, pero también lo quisiéramos saber, ¿verdad? Sí, una canción en la sexta pasó, un señor me dijo, es que sos un blanco con alma de negro, a la hora de estar cantando. Y yo, bueno, lo vi, o sea, lo pude percibir bien porque ni modo, el blues viene de los afroamericanos, ¿verdad? De los esclavos afroamericanos y de los hijos y de toda esa estirpe, ¿verdad? Pero también porque no lo vamos a poder hacer nosotros. Y sí, siempre que bajo de los escenarios siempre hay una felicitación, un abrazo, un dame un disco. También me he dado cuenta, para que alguien te puedo comprar un disco, ya es algo que tú dices, wow, estás sacrificando muchas cosas. O tal vez lo puede tener, pero no estamos acostumbrados en este país a, voy a desembolsar tanto dinero para comprar un disco, ¿me entiendes? Porque voy a desajustar para una bebida o para algo más, ¿verdad? Entonces eso es algo muy, muy poderoso. Sí, siempre he tenido buenas respuestas, afortunadamente, ajá, de lo que hago. Yeah. ¿Y cómo te va con...? No sé, o sea, ¿sí te busca la gente después de los conciertos? Sí, en cada concierto. ¿Te han ofrecido alguna cosa así, no sé, shows en algún lugar o algo? ¿Te salen cosas así? O... Sí, salen, sí, por lo general siempre salen más conciertos en otros lugares o alguien que conoce a alguien que tiene un bar, por ejemplo. Entonces nos contactamos y cada surte, ¿verdad? Y... ¿En dónde podríamos encontrar tu música? ¿Dónde se vende o cómo? Sí, la música hacemos? La cargo siempre yo en los conciertos, o sea, a la hora de poder, a la hora que voy a tocar, ahí pueden obtener el disco, ¿verdad? No lo tengo ahorita en ningún lugar porque siento que se mueve más cuando yo estoy tocando, ¿verdad? O sea, lo vendo más fácil después de una presentación a tenerlo en algún lugar. Entonces, ¿cómo te contactanos? Dinos alguna... Sí, en la página de Facebook está la... aparece como Lu Van Blues... Y pues sí, ahí está, solo esa página tengo, ahí pueden ver toda la información de los conciertos y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues gracias a Lu Van Blues por aceptar nuestra invitación, gracias a todos y a todas por su atención, los esperamos en 15 días otra vez en Pócima, aquí en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. No te voy a perdonar, aunque me pidas de rodillas. Yo no te voy a perdonar, mejor sigue con tu vida vacía. Que yo con mi guitarra estoy espectacular. Que yo estoy muy bien, pues en mi vida tú ya no estás. No te voy a perdonar, aunque me pidas todo el día. Yo no te voy a perdonar. Mejor persigue tu vida y yo sigo la mía. Que yo con mi guitarra estoy espectacular. Que yo soy muy bien, pues en mi vida tú ya no estás mal. De rodillas, yo no te voy a perdonar. Mejor sigue con tu vida vacía. Que yo con mi guitarra estoy espectacular. Que yo estoy muy bien, pues en mi vida tú ya no estás más. Ya no estás más. Ya no estás más.